www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Tricentésima, trigésima, séptima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes. De salud del pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos del retorno! Pensaron que nunca más, ¿verdad? Pensaron que ya hay muchos dijeron, bueno, esa pinche nave ya se fue a la mierda. Esos tripulantes ya se empezaron a tocar entre ellos y ya deben estar por aquí. No, la situación fue la siguiente. Hemos llegado en el día de ayer. ¡Muda, hay que limpiar esto! Lunes, es un asco. Ha quedado más de 72 horas solo el Mico, lógicamente, trabajando, haciendo un trabajo terrible, y ha luchado Mico contra gusanos y troyanos como pocos micos lo hicieron en la historia. Cuando llegamos a la nave era un asco. Sí, verdaderamente. ¿Qué hacen todos estos micimocos? De alguna manera estamos estabilizados y están todos muertos. No sabemos por cuánto tiempo, esperemos que no. Amigos, no, ustedes no, amigos. Nos hemos estreñido. ¿Qué cosas que hay aquí? Sí, es un asco. Pero bueno, los hemos estreñido. ¡Mico, mata ese! Mucho. Y siguen algunos vivos, ¿verdad? Vamos a ver qué castigarlos, amigo. Perfecto. Yo diría de matarlos con otro elemento, porque eso va no, a ocasionar no, que los haga concha. Agujeros en la nave que pueden llegar a entrar. Oh, mierda. Agradecemos a la gente de Radio Mix de Frecuencia Cero, de GLL, Guy Radio, Cadena 103, la gente de Olavarría, de Dero, de La Prida, de Salazar, de Paquete Azul, de Bolívar. A todos ellos, bueno, les agradecemos en el alma habernos tenido paciencia. No sabemos qué mandaron el día de ayer. A lo mejor un especial así de Dance Dance. Sí, a lo mejor nada. A lo mejor nada. A lo mejor mujeres desnudas. Canciones, a lo mejor mujeres desnudas. A lo mejor un programa viejo, nuestro, histórico, el especial. De cuando nosotros 1500, éramos viejos. De cuando nosotros, claro, éramos viejos. O cosas por el estilo. Les agradecemos mucho. Y bueno, sepan disculpar, estábamos así como librando una guerra de guerrillas aquí. En realidad no tanto nosotros, sino el Mico. Y cuando llegamos, la situación era todo esta. Lo que pasó. Nosotros ya no sabemos, lo creerían. No lo creían. Entonces tampoco se los vamos a contar, para que no nos crean. Ah, caemos en el descrédito. Pero bueno, amigos, a no preocuparse, o mejor dicho, a preocuparse. ¡Estamos de vuelta! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa de otrar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el puzador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com. Y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el mundo. Saludos, hermanos argentinos, nos dice alguien desde aquí. Aquí uno de Caracas dice, les escribe su pana burda de músico, poeta y loco, como diría mi pana Fito. Ay, ya empezamos mal, con estos Fitos nos tienen un poco cansados. Vamos a ir en otro momento con ese mensaje. Vamos para Tegucigalpa, Honduras, donde tenemos buenos amigos. Y ahí está, por ejemplo, Daniel, que dice, hola Daniel, ¿por qué ustedes utilizan palabras OS, dice? Imagino que debe querer decir palabras con S. Claro, palabras con S es porque es el plural, sí, generalmente. Es porque somos muchos. Muchas veces, claro. Es, por ejemplo, fruta, frutas. Claro, es sí, el plural. Podemos poner una fruta sola y ¿qué? ¿Quién se la come? Claro. Hay gente que para intentar utilizar, no utilizar palabras OS, utiliza, por ejemplo, muchas fruta. Y queda feo. Ah, sí. ¿No? Entonces, mucho de una. Pero aparte lo estás utilizando las muchas, ¿no? Entonces. Claro, mucha fruta. Claro, tarde o temprano terminas utilizando alguna S en algún momento. No, imagino igualmente que lo que quiere decir Daniel. Gran cantidad de fruta. Son zoeces, ¿no? Palabras zoeces. Que les llaman de alguna manera así a las palabras como culo, teta, concha, carajo, mierda, sorete. Ese tipo de cosas. Ah, ¿no? Pero no decimos aquí de eso, ¿eh? Igual no decimos aquí de eso y de hacerlo. Son palabras que existen para significar determinado tipo de cosas. cosas que no inventamos ni las palabras ni tampoco lo que significan esas palabras. ¡Mico, no! No lo hemos inventado, no, no, Mico, no puede ser. Está bien que el trabajo está duro, que hace 72 horas que no duermes, pero no utilices palabras o dices, es lo único que te pedimos. Ahora, a mí tampoco me gusta cuando, para no tratar de utilizar una palabra que en determinado momento puede sonar soez, damos toda una vuelta periférica y hacemos toda una cosa realmente extraña y terminamos hablando de lo que no tratamos de hablar. Son. Claro, hay que decir las cosas como son. ¡Chinga tu madre! ¡Y chinga tu madre! ¡Ah, mierda! Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Nos vamos ahora para México, donde tenemos una buena amiga llamada Leti. Ah, hola Leti. Dice, hola de nuevo, cabrones. Dice, me da tanta felicidad que lean mi correo. Pensé que su hinche vida era una farsa. Quiero decirles a todos ustedes que son unos lindos y unos bellos. Apenas estoy conociendo el programa. Leti, llevo es una farsa, días. Pero bueno. Es una farsa, pero para adelante, Leti, ¿eh? Bueno, y dice, 3 días escuchándolo y me parece excelente. Aprovecho su bondad. Quiero decir que manden todos juntos conmigo al unísono, un re que te chinga su reputísima madre a mi jefe, dice Héctor Alacrán alias La Piedra. Momento de impunidad laboral. Un jefe se llama Héctor Alacrán. Debe ser duro. Ya es complicado, ¿no? Así rígido. Como que cerró así y La Piedra le dicen. Quizás no es así. A lo mejor no. Se hace. No sabemos, pero igual un chinga a tu madre merece. Ah, sí, Daniel, sí, sí. Primero por el hecho de ser jefe y se ve que a Leti la tienen un poco como loca, ¿no? Oye, cabrón, chinga a tu madre. Quiero decirle que todavía tiene madre, que bueno, pero sí, dice, no, que se acuerde que no le falta mucho para alcanzarla, dice. En otro comentario que claro, decirle, se está poniendo viejo. Dice que en vez de esas mamadas de poner a la tremenda corte, mejor pongan a Calimán o al Ojo de Vidrio. Esos programas sí están chidos, dice, son con sus efectos especiales. Bueno, mis pequeños solines, ahí se ven. Y gracias, muchas gracias por chingar la vida así. Dice Leti, que bueno, recomienda que unos programas de mierda que no pensamos ver tampoco, no sé, que tienen efectos especiales. Ahora todos con mucho efecto. Sí, porque te gusta. Sí, señor Lagartija, estamos aquí en un nuevo programa y aparecen cosas por arriba, por abajo y por el centro y por adentro y salen fuegos del culo y esas cosas porque los efectos especiales, estamos como en la época que el rock and roll se transformó en efecto especial. Ah, ¿no? Sí, que se bueno, utilizaba el fuego. El fuego y ahí estaban las estrellas, volaban chanchos en los recitales de Pink Floyd. Láser. Y las luces, lásers y todo ese tipo de cosas. Y luego, bueno, algunos artistas dijeron, bueno, pero ¿y la música por dónde pasa, no? Sí. Y volvieron a las guitarras acústicas, lo cual tampoco está bien, no. Es todo una mierda en realidad, pero bueno, estoy imaginando al primer Elvis Presley. Elvis Presley no, porque tanto estaba bastante sistematizado Elvis Presley, pero un Richie Valentine, ah, ¿no? Sí, por ejemplo, con chanchos volando y luces artificiales y extraño. Fuegos y para bailar la bamba se necesita, ¿verdad? Bueno, puten a Lenin, dice ese no. Cabrón, ¿por qué vamos a putear a Darboy Rafael? Ah, Darboy. Cuyo concepto para él este programa es solo de andar puteando gente y puteando presidentes de Venezuela y ese tipo de cosas. Dice, puten a Lenin, ese cabrón, ¿cómo se le ocurre que Chávez es buen presidente? Si tenemos que putear a Lenin, nos tenemos que autoputear. Dice, hijo de puta, Darboy Rafael. Qué bueno, porque esto es un reflejo absoluto de lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Sí que sí. Uno que dice, no, Chávez está pensando en el futuro, la revolución bolivariana se ha parado de determinada manera frente al poder hegemónico y eso nos llena de orgullo, revolución bolivariana, vamos Chávez, y enseguida viene otro y dice, no, cóllate tú, que mira cómo estamos, como la mierda, antes estábamos como la mierda y ahora estamos como el culo, y así está, ¿no? Bueno, peleándonos entre nosotros mismos, hermanos latinoamericanos, mientras por afuera cuentan los billetes que esas pequeñas guerras internas dejan, porque siempre hay alguien que gana en estas sí, cosas, sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, nosotros siempre hemos defendido a Chávez aquí en algún aspecto, diciendo que nos gusta mucho, nos parece súper chida, como diría nuestro amigo amigos mexicanos, la posición que ha tomado frente al poder hegemónico. De ahí en más, no estamos en Venezuela, no sabemos si... y ese tipo de cosas. Dividida Venezuela. Eso es de conocimiento público, ¿no? Bueno, al carajo, no vamos a putear a Lenin, no vamos a putear a Chávez, vamos a putear un poquito a Darboy Rafael. Qué malos somos, ¿no? Nada, Darboy, todo bien, pero bueno, cada uno con su opinión. Ahora, está bueno cuando uno opina con cierto basamento, ¿eh? Sé que sí. Porque, esto es un hijo de puta, ¿por qué? Porque es un hijo de puta. Échenle basamento a las cosas. Échenle basamento, ¿eh? Échenle basamento, que así las cosas son construidas de abajo y para arriba. Y también, si necesitan vaselina, échenle también. Échenle sí. Vaselina si es que se van a sentar arriba del basamento. Exacto. ¿No? Sí. Bueno, Alejandro de La Paz, Bolivia, dice, regalo a todos los políticos bolivianos. Descripción. ¿Quiere alguien a los políticos bolivianos? ¿Alguien le interesa? Señor, ¿usted necesita algún político boliviano? Señora. Miren eso, miren ese sujeto. ¿Le gustaría? No, parece que no. No sé si son de los que están, los que se fueron, no sé. Me parece que nadie quiere, ni regalado lo quieren, Alejandro, ¿eh? Lo que pasa que, entiende, Alejandro, cada uno tiene sus políticos. O sea, en Argentina están los políticos argentinos, en Venezuela están, ya hemos demostrado, los venezolanos, en México están los políticos mexicanos, en Perú están los políticos peruanos, entonces, ya, ¿no? Igualmente, no te preocupes, porque son todos casi iguales. ¿Cómo estaría bueno determinar un país que tendríamos que determinarlo, por ejemplo, en el fondo del Océano Pacífico? Para enviarlos. Para enviar a todos los políticos, ya que me parece que andan jodiendo en todas partes, ¿no? Esta gente. Dice, bueno, descripción. Hola, amigos. Sé que ustedes no putean a los políticos. Ah, un caso de escucho el programa que quiero. Sí, ¿no? Amigos, no, o sea, puteamos. No puteamos a los políticos. Aquí hablamos de automóviles de última generación, simplemente. Sí, o muy viejos. O muy viejos. También de colección, sí. ¿No? Eso, a eso se dedica este programa. Bueno, pero que todos los líos que hubieran aquí hace dos semanas y las huevadas que los políticos bolivianos hicieron desencadenaron casi una guerra que ocasionó 80 muertos y 200 heridos. En fin, dando un saludo a todos ustedes y por favor, sí, los 80 muertos no hay que olvidarlos, no son un número. Ha costado 80 vidas la cabezadurez, o sea, el empacamiento de determinado tipo que estaba en la presidencia de Bolivia y cuyo único apoyo... Qué cosa extraña, era del gobierno norteamericano. En determinado momento se le cayó todo el apoyo al presidente, al ex presidente boliviano, y al carajo, pero se quedaba firme porque decía, tengo el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Me estoy acordando de Pinochet en Chile, me estoy acordando de la dictadura militar de la República Argentina, me estoy acordando de todo lo que ha pasado en Centroamérica, donde los tipos no tenían ningún apoyo interno, pues estaban tranquilos, porque detrás estaban su madre. Chinguen su madre, todo, y los políticos bolivianos ni regalados tampoco, hasta que no cambien, hasta que nuevas generaciones con distintos conceptos no lleguen al poder, estaremos complicados con esta gente que viene arrastrando deformidades. Igualmente, nuevas generaciones no garantiza nada, también arrastrarán deformidades. Exacto. Porque hay pequeños que ya están así como... por debajo ya se los ve. Ya se los ve llegando, ¿no? Bueno, hola, soy Gustavo Rosario, estoy escuchando el programa por primera vez y me parece que está muy bueno. Bueno, además de elogiar el programa, quería saber si me pueden pasar por email el chiste que leyeron de Kirchner, el presidente de la República Argentina. Mico, ¿no? Si tienes un minuto libre. Dice, acá necesitan un... No, sí, un... No, ¿sabes no qué, amigo? Puede. No le podemos pedir nada, menos que nada. Aparte, ese chiste creo que ha volado. Dice, no sé ni siquiera cómo se escribe. Es tu presidente, Gustavo. Yo sé que ha ganado por el 20% de los votos. Pero ¿no? Es. Pero es tu presidente. Así que apréndete a escribir Néstor Kirchner. Así no se la cómo paso... se pronuncia. No, claro. Dice, sí se lo paso a mis amigos. Bueno, espero que sigan así. Un abrazo, Gustavo, No se puede, Gustavo, pero sí, bueno. No te vamos a mandar nada, así que espéralo sentado, búscalo en internet, a lo mejor, o pídeloselo a Néstor. Porque, o inventa otro. Porque Néstor lo debe tener ya. Néstor, ¿cómo? ¿Hay un chiste mío? Sí. Lo debe tener agendado ya. Sí, sí. ¿Hay un chiste mío? Dice, te escupe mientras habla y te dice... Pásamelo. Lo digo en la televisión. Así lo digo, se lo digo a los muchachos de José y me cago de risa solo. Ay, bueno. Hola, amigos de la María Tijuana, no quiero putear... Ah, mire qué interesante esto, ¿eh? Amigos de la María Tijuana, no quiero putear a nadie, no está quiero bien. Pedir canciones, no quiero pedir ningún favor, no quiero preguntar nada, no quiero mandar ningún chistorete, no quiero felicitarlos por el programa. Nos vemos, bye. ¡Qué grande ¿eh? Gracias, amigo. Simplemente comunicación. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Un manadito pa' aquí, un manadito pa' allá. En este viaje intergaláctico voy a leer un par de amigos que tenemos. O sea, nos han llegado, tengo fácil 140 por ahí de mensajes. ¡Mira! Y quiero leer a que tenemos a Jocelyn, a Daniel sí. Cartondo, que está en Kiryat Gat, en Israel. Muy lindo mensaje este, ya vamos a pasar con él. A César de Cincinnati, a Jelly y Jovi, dos seguidoras, wow, bien guapas. A Juan Carlos Danadis, bueno, pero esto si no se va a poner, sepan que llegaron todos los mensajes. Que sí, si no llegamos. Muchos. Ya vamos a llegar, ¿eh? Así que tranquilos. Hablo del programa de... mire, aquí tenemos uno que dice... Una vez buscando páginas de travestis o lugares y sitios de contacto... Sí. Encontré esta página y se abrió el Windows Media Player con dos cabrones muy superfluos... que pensé que eran más que unos pendejos. ¡Ah, somos nosotros! Sí, y me di cuenta que estos hijos de puta tenían otro punto de vista acerca de la vida... Y empecé a escucharlos y a razonarlos. Me identifiqué con todos aquellos que pensaban que la vida es una mierda y que solo faltaba salir a la calle para gritarlo, para coincidir con más personas. Bueno, y aquí está. Voy a ir al nombre de este amigo, que se llama, a ver si lo encuentro por aquí, José Luis Flores, ¿no? José Luis Flores luego hace, envía dos carillas fácil de mensaje, hablando del programa, lanzándonos flores, diciéndolo bien que está. A la vez diciéndonos también, pero guarda que es una mierda, tampoco se la crean, así como, también, una, sí, sí. Como una doble actitud de fuerza, de causa-efecto, de acción y reacción, ¿no? Luego habla también de fútbol, mucho habla del Tolima, del Santos Laguna, equipo que queda allí en Tolima, de Pasarela, de los Rayos de Monterrey, de jugadores argentinos que militan en el fútbol mexicano y de todas cosas que nos valen madre. Hizo terapia. Y que están ahí. Sí, hizo terapia, hizo absoluta terapia. De su vida también habla de su exnovia, de la cual está orgulloso porque se ha recibido de alguna mierda y está contento y esas cosas. Dice, perfecto, amigo, Nico te responderá por mail y te dirá lo que tienes que tomar. No, sí, es que no se va a poder automedicar, está estudiando psicología, así que dice gracias por todo y no le deseo el mal a nadie, pero ojalá se mueran a la verga y sean felices. Soy José Luis Flores, me gusta que me digan Junior. Estás grande pa' Junior, Pero, amigo. Sí, estudio psicología, tengo 24 años y me gusta hacerme pajas en la pija. Lo cual a nosotros nos... Pajas en la pija, sí. Nos ha sorprendido porque no tenemos otro lugar donde hacernos chaquetas. ¿Por qué no? Bueno, ¿te puedes hacer pajas en el culo? Sí, claro. pero él aclara entonces esto. Está bien. Está bien, sí, claro. En las orejas no, ¿verdad? O también, porque no... Sí, es verdad. Una chaqueta en el ojo, pero no... No, en el ojo no se metan cosas porque es complicado. Que el ojo. Bueno, dice de Torreón, Coahuila, México. La chava de la foto, porque envió dos fotos, una trucada y una sin trucar, ¿no? Dice, la chava de la foto es Montserrat Flores, Luna, licenciada en Recursos Humanos. Ah, la novia. ¿No? Claro. La ex. Sí. La ex, no. No estoy viendo que se llama José Luis Flores y la ex novia se llama Montserrat Flores. No serán familiares, ¿no? Espero que no. Esto es una chanchada. El apellido Flores es muy común, ¿no? Y dice, bueno, licenciada en Recursos Humanos. Y la otra que está como trucada es Vanity, que es una de las travestis más guapas y que más admiro y deseo follar. Hola, ¿qué tal? Señorita Vanity, ¿cómo le va? Querida travesti. Mire, la admiro mucho. Ay, bueno, te agradezco que me admires mucho. ¿Quieres que te firme un autógrafo? No, deseo follarla. Ah, bueno, está bien. Vamos. Muy lindo, ¿eh? Un abrazo. José Luis, Daniel Cortando. Miren esto, Daniel Cortantún. Cortantún, es. No, Cortondo. Cortondo. ¿No? Corta Daniel. Por lo hondo. ¿Qué? Es un buen apellido, ¿no? Suena como corto hondo. Sí. Yo cuando clavo el cuchillo. Claro, cuando nada de bisturí así superficial ni nada. Cuando clavo hasta el hueso, ¿no? Y ahí está Daniel en Kiryat Gat. Esto es en Israel. Y dice: hola, los de la Tijuana. Hola. ¿Qué es esto de andar apurándome? Che, envíe ya el formulario. Esto habla con el mico, Daniel. Dice, estoy en una ciudad en medio del desierto de Israel, llena de adorables rusas y regadas en vodka. ¿Qué hacen las rusas ahí? qué imagen felinesca, ¿no? Sé, fueron a vender vodka. Ah, puede ser. Dice, como un viejo hippie choto escuchando Sui Generis, dice. Y se caga risa el solo, ¿no? Ay, dice, mientras toma vodka. Y le dice a las rusas, le dice, ah, oh, esto es Sui Generis. Y la rusa le dice, y bueno, a 40 kilómetros de Gaza. Dice, hoy no pasan los F-16. Esta imagen es fabulosa, ¿no? Sí, es fantástico. Esta imagen es fabulosa. A 40 kilómetros de la Franja de Gaza está Daniel Cortondo contándonos que hoy no pasan los F-16, ni los Apache. Hoy no hay explosiones ni fuegos artificiales, porque es Shabbat Shalom. Y los muchachos descansan por unos minutos mientras preparo el morfi y bajo rápido la botellita de vodka ruso. Y les mando un gran, gran abrazo cursi, dice. Les recordaré siempre en este apocalipsis now. Dice, muda, wow. I need you, I need you, I love you. Mico, sos una histérica. Un abrazo grande. Es una maravilla programa. Bueno, nos vemos, amigos. Daniel. Sí, sí, es, Mico. Es una maravilla programa. Yo creo que este es el mejor programa de radio que pueda haber. Sí. No por nosotros, no lo digo. Por los oyentes. Claro, esto es fabuloso. Esa imagen de hoy, estoy a 40 kilómetros de la Franja de Gaza y hoy está tranquilo porque es Shabbat Shalom y no pasan los F-16, no pasan los Apache. O sea, hoy a lo mejor vivimos un poco, ¿no? Qué cosa fantástica. Hola, ¿cómo va todo? Ah, tengo que pedirle disculpas a un amigo muy bueno de la nave, que es el Volk de Bilbao, que dice, cabrón, no me tienes en cuenta, yo soy el que también subió los programas a casa, al Lemur. Claro, al Lemur, y tú dices, ah, hay un español también que los ha subido. No, perdóname, Volk, lo que pasa es que no puedo tener en la cabeza tantas cosas, tengo así el CPU como reformateado. César de Cincinnati, me gusta Cincinnati, sí, ¿no? Hola, César. Suena que hay peleas de box, peleas callejeras, perros de peleas, medio italianesco también. ¿Dónde vive tú, Kaiser? En Cincinnati. Complimente. Mario Bros. ¿Qué será de la vida de los hermanos Complimente? Muchachos, ¿qué será? Como una cosa feliz, será que será. Los hermanos Complimente estarán en Italia, en Ancio estarán. Un abrazo bien grande. Bueno, hermanos Complimente, si nos están escuchando, simplemente un mensaje que diga, estamos aquí. César de Cincinnati dice, es Estados Unidos de Norteamérica, Cincinnati, sí. Para el que no lo digo, por a que le suena, a lo mejor dice, claro, está en la Baja Italia o es alguna ciudad que está cerca de Itaparica. No, está en Estados Unidos. Dice, me lanzo de presidente, dice un día antes de que el mundo se desintegre, y prometo un culo de mamadas. Ay, ¿no? Ganas. Lo imaginé, claro, dice, y si no me eligen, no me importa igual, porque todos se van a morir, dice César. Que es un poco lo que todo candidato a presidente dice. Nada, si no me eligen, no me importa, porque el partido me va a echar a la mierda y todos se van a morir. No, pero, y piensan, y si no lo hago, tampoco me claro, importa. Porque claro. Todos se van a morir. Todos se van. Todos nos menos vamos. Yo. Sí, menos, claro. Y César se subiría en una tarimita allí en Cincinnati, porque primero tendría que ser gobernador de Cincinnati. Claro, sí. Y esas cosas que ocurren para que uno llegue a presidente. O ser actor también. O ser actor y luego también puede llegar a presidente, como muchos. Pero bueno, y diría, señoras y señores, ustedes votenme, que yo prometo un culo de mamadas. Sí, por el culo de mamadas, por el culo de mamadas. Por el culo de mamadas. Qué bueno ese. Hola, somos Gaby y Jovi, dos seguidoras vuestras asturianas. ¡Ay, chica! ¿Pero cuándo os traes la sidra para aquí de Asturias y nos agarramos así un peludo sí, no mogollón? Se la comen todas ustedes. Claro. Dice, y nos gustaría que nos mandáis unas felicitaciones para una compañera que se casa con el jefe. ¿Por amor? No creo. Nadie se casa con un jefe por amor. O sea, lo que sedujo a esta dama seguramente es el poder que ejerce el jefe sobre ella. Seguramente que los jefes se visten mejores que los empleados porque ganan más lana. Claro. Y seguramente porque es un cabrón que le debe haber dicho, si no te casas, no voy a levantar mi acusación de acoso sexual que está en el juzgado de primera instancia. Claro, entonces se complicó. Dice, trabajamos todos en un bingo. Pero ese jefe de un bingo es el capo mafia asturiano, una cosa rara, ¿no? Esto. A ver, no, trabajamos todos en un bingo. Y el sábado 8 de noviembre tenemos un gran bodorrio. Dice, va a ser la caña, jejeje. Saludaros. Y bueno, no sé si van a organizar un bingo para pagarle el casamiento a estos dos. Ah, puede ser. Puede ser que organicen un bingo al cual irán los amigos. Todo 28, línea, ¿no? 42. Encantado, línea. Sí, vamos a bingo con el número 47. ¡Bingo! ¡Bingo! Bueno, y ahí está. Bueno, Y a ver cómo es esto. Entonces, bueno, se casa. Dice, no creáis. ¡Felicitaciones! Dice, saludarlos. Y bueno, no seáis muy crueles, porfa. No, ¿cómo vamos a ser crueles? Nosotros. Shelly y. Vosotros. Heli y Jovi. Un saludo de vuestra fans, dice Heli y Jovi. Nosotros no somos crueles. Estos novios que se van a casar son Bego y Emilio. Bego y Emilio. Bego y Emilio. Begoña, de llamarse Bego y Emilio. Bego, Bego es como la esposa del sensei, ¿no? La esposa, la amante, alguien importante del sensei, que por lo menos ha dejado embarazada, ¿no? Claro. Así que, y la Bego. Y bueno, pero en este caso estamos en Asturias y es la Bego y el Emilio que se van a casar y van a hacer un bingo para ver si pueden costear el costo del casamiento, sí, con el bingo. Dice, bueno, muchos así, chicos, ¿eh? A lo mejor Bego trabaja, es esa que te pone la banderilla cuando tú cantas bingo, ¿no? 58, ¡bingo! A mí me gusta ir a los bingos y cantar bingo cuando no lo tengo. Entonces, yo estaba imaginando que a la chica con la banderita y cuando dice claro, bingo le tira la bandera. Sí, y se la clava en el pecho. Como diciendo, ¡ah! ¡Ya me vas a joder, cabrón! Pero está bueno eso porque aparte se detiene todo. Y las viejas, hay mucha vieja, sí, en sentido anciana, no en el sentido mexicano, sí, ¿no? Sí. Mucha anciana y mucho anciano en los bingos que van ahí para ver si hacen una diferencia. Que entonces, hacen rotaciones. Hacen rotaciones, sí, van del bingo de Asturias al bingo de Madrid, del bingo de Madrid al bingo de Castellón, del bingo de Castellón al bingo de Andalucía. Y ahí andan, ¿no? Porque salió el pozo. Salió el pozo en el Madrid. No voy una mierda, voy al de Barcelona. Y se van para Cataluña al bingo de Cataluña. En el bingo de Cataluña dice: no, está cerrado esto, señor. Jueguen a la 11. No importa, jueguenle a la 11. No gasten dinero en tal cosa. Jueguenle a la 11, que tenemos muchos amigos ahí que te mandan las fijas, ¿no? Como el querido Francisco Hernández. Sí, de Sabadell. No contesta. De Sabadell. No, está enojado. Francisco contesta. Va a ser como el chiste ese que le dice 11 años sin hablar. Y le mandó un mail al Mico. Sí, no nos contesta a nosotros. Y con el Mico se lleva bien alguna gente, otra se lleva muy mal, como Ronald Iceman. Bueno, un abrazo para Asturias, tíos, y a tomar sidra, Juan Carlos Alanís es de México, dice, porque si los pitufos eran muchos, solo una pitufina. Esto ya lo hemos explicado miles de veces. ¿Esto estará en internet publicado, que lo mandan tanto? No se le puede ocurrir a 20 millones de personas la misma vez. Es verdad, estamos cansados, nos vamos a dormir, amigos. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa, es una orgía sexual llena de actividades. ¿Te gusta, verdad? Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Y aquí nos vamos para Brasil, donde está nuestra mejor amiga brasileña, una de las más viejas amigas brasileñas de este programa, una verdadera belleza que se llama Malegria. Malegria, cuyo primo tiene una escuela de samba, sí, que ha estado presente en casi todas las fiestas. Es más linda. En caso de que el mundo se desintegre, Malegria es una belleza. Aparte está siempre. A veces cuando decimos no, Malegria ya debe haberse ido a otro lugar, no está. Debe estar nadando en una piscina. Climatizada, y Malegria aparece con todos sus sabores, ritmo tropical del país más grande del mundo. Abuso. Bueno, aquí está que dice: ¿cómo han estado? De Navidades voy a viajar a Guatemala. Y quisiera saber si algún oyente guatemalteco me podría recomendar lugares para visitar. Besos para todos, su amiga Malegria. Atención, guatemaltecos. A ver, guatemaltecos, ¿quién tenemos guatemalteco? Histórico, Ronald Iceman, es un amigo guatemalteco histórico. Estoy pensando en nuestro poeta José Hernández. Estoy pensando en... Bueno, tenemos... Seguramente nos vamos a olvidar. Hay muchos clásicos, sí, nos vamos a olvidar de alguno. Y a lo mejor alguno que es, por ejemplo, portugués, lo vamos a situar en Guatemala y va a decir: ¡cabrón, que yo no soy guatemalteco! ¡Pinche, te olvidaste de mí! Así que bueno, si eres guatemalteco y tienes entre 18 y 40 años y estás escuchando En Caso de que el Mundo se Desintegre, una buena amiga brasileña va a viajar estas navidades a Guatemala. Y esperamos que, bueno, les recomiendo los lugares que son dignos de visitar, ¿eh? Tampoco antros, esos lugares para ponerse pedo. No. Malegría es una dama. Sí. Y bueno, y le gusta la fiesta. Está bien buena. Está bien buena, pero tampoco llevarla a los tugurios guatemaltecos, ¿eh? Los lugares clásicos donde, bueno, se conserva bastante lo que tiene que ver con la cultura aborigen y que está muy bien todo eso de Guatemala, aparte de la naturaleza maravillosa que tiene ese precioso país centroamericano, ¿eh? ¿Cómo saber si sos trolo? Dice Matías Martín 2. Mandó un attachment que no aparece. Dice, hola. Así que no sabremos si somos trolo. Trolos o claro, putos. Claro. Dice, hola Pijerto, les mando estas reflexiones sin ánimo de discriminar, solo para reírse un poco. Saludos, MMII. Matías Martín 2. Sí, si todo empieza así, para reírse un poco. Y claro. Después terminamos todo mal. Sí, sí, a ver todos si nos reímos algo. Claro. Y no, pero que era para reírse. No, era para reírse. Mal. Ay, Dios mío. No, pues debe estar bueno esto, como saber si sos trolo, ¿no? Una preguntas y respuestas. Dice, señora madre, ¿usted quiere saber si su hijo es homosexual? Llene este formulario. Ah, esas revistas son buenísimas. Esa es buenísima, ¿no? Y la madre le dice, a ver, a su hijo le gusta meterse cosas en el culo. Y dice, a veces lo he visto que, no sé. ¿Prefiere los compañeros varones a las compañeras mujeres? No sé, lo he visto con todas. ¿Le gustaría estudiar peluquería de grande? Sí, me ha dicho que quería ser peluquero. ¡Y bueno, es muy joto! Dice abajo. Pero es nada. Pero claro, cabrón. No jodan. Bueno, pero no ha llegado, así que vuélvelo a enviar, amigo Matías Martín. Hola, me llamo Cristian. Solo escribía para daros recuerdos desde el país hermano. Gracias por el programa. ¡Sois la bomba! Dice, os regalaréis si pudieseis. ¡Somos la bomba! Algo sobre Fito y los Fitipaldis. ¡Somos la bomba! Sería grande, grande. Digo, cuando nos podían Fito era Fito y los Fitipaldis. No lo conocíamos. No lo conocíamos, pero un buen amigo nos ha mandado un MP3. Perfecto. En realidad lo ha mandado el mismísimo Fito y sus Fitipaldis. Perfecto. Bueno, ahora que ya sabemos, cuando pidan Fito, es Fito y sus Fitipaldis. Exacto. Buenísimo. Bueno, no es cierto, soy de Barcelona. Esto responde a algo que debe haber escuchado en el momento que escribió este mensaje, ¿no? Y yo debía estar diciendo algo como esto. Los catalanes tienen toda la voz así, como si les hubiera salido algo en la garganta, una cosa de... Lo recuerdo como si fuese recién. Y acto seguido responde, no es cierto, soy de Barcelona y tengo una voz, y no tengo voz de camionero, pibe. Ahí tienes uno con voz normal. Yo no lo estoy escuchando. No. Hay algo que no estoy escuchando. Yo digo, bueno, Joan Manuel Serrat también es catalán. Y no tiene la voz así. No. Pero yo he visto así como que cada vez que nos hemos pasado por Cataluña, se escucha como un, como si tuvieran un loudness, ¿cómo decirlo? Así como si los buffers de bajos en Cataluña, a lo mejor son como más poderosos. Son como más poderosos, como que tienen un... Los tienen reforzados. Claro. Doble potencia. Un refuerzo de subwoofers tienen los catalanes, que a lo mejor por la situación geográfica, están ahí a orillas del Mediterráneo. Y les trae como un bajo importante. Pues ser. Y bueno, nuestro amigo ahí de Barcelona dice, no, aquí tienes uno con la voz normal. Bueno, coño, al carajo. Por ejemplo, si yo soy... ¿Quién empieza los mensajes? Por ejemplo. Por ejemplo. Viene de otro lado siempre él, y es nuestro querido amigo Milan, antes conocido como Sergio Bailador. Dice, por ejemplo, si yo estoy viendo la tele y aparece un anuncio promocionando la nueva fragancia de Hugo Jefe, ¿no? Pues me vale madre... Básicamente, que se pique el culo, Hugo Boss, dice. Claro, que se pique el culo. Y bueno, pero, ¿qué quiere? Por mí se puede picar el culo casi todo, pero bueno, nada, ¿no? Dice, ahora bien, si anuncian el perfume como audaz, misterioso, atrevido, entonces entro en disyuntiva. ¿Puede un perfume ser audaz? ¿Acaso se podría volver audaz uno colocándose el perfume? Sí. Oh, qué interesante que está esto, claro. Tú te pones lo que te vendan es verdad. Sí, lo que te venden es verdad. Porque no pueden estar mintiendo. No, lógicamente. ¿Para qué van a mentir? No, es totalmente estúpido, sería mentir a través de la publicidad. La Entonces, publicidad siempre lo que te dice venden la es verdad. Así que sí, si te pones eso, te vuelves así audaz. Sí, ya eres bastante audaz para gastar ese dinero en un perfume, ¿no? Audaz o tienes mucha lana. Pero entonces te vuelves audaz y que una especie de Spider-Man o de Superman. O sea, te pones el perfume y automáticamente el calzón va por encima de los pantalones largos y te pones a hacer cosas audaces. Sí. Tipo, abrir la nevera con los pies descalzos. Eso es audaz. Sí, eso es audaz. Te puede dar una patada que te quedas así como duro. Después dice, misterioso y atrevido. Claro, y que, por otro lado, ¿realmente es misterioso? ¿Dónde radica el misterio? Y bueno, ¿tú sabes la fórmula del perfume? Claro, tiene un misterio. Orines de no se sabe porque es misterioso, claro. ¿Verdad? Claro. Dice, bueno, y dice, y por favor, señor Lagartija, ilústreme. Dice, bueno, estas eran todas preguntas para usted, señor Lagartija. Ah. Ni modo, ¿no? Dice, bueno, ahí dígame al almirante Vinilo que ya están pasando los partidos de la liga otra vez en ESPN. Ah, bueno, está. Sí, pero ¿qué es? Como un resumen, ¿qué es? Estaba igual cabreado el capitán Vinilo. El Madrid le ganó al Racing de Santander. Capitán. Acá, sí, acá hay unos datos extraños. 2-1, se fue antes de que termine el partido, se fue, dice, gracias a dos geniales de Zidane. El capitán Vinicius estuvo en la tierra este fin de semana. Y ha venido en un estado extraño. Yo no sé qué le ha pasado realmente. Bueno, dice, solo hay dos cosas que quiero en la vida. No, un hijo, quiero un hijo y ver un partido de Zidane. Esas dos cosas son las que mueven tus ansias de seguir viviendo, Milan. La del hijo está muy bien. Sí. La de ver un partido pero de Zidane. Es más importante plantar un árbol. Sí, sí, no, pero. Un libro. Sí, sí, es tener un hijo, ver un partido de Zidane y tirarse un pedo. No sé qué decir. ¿Hacer el amor con quién? ¿Quién me dice? Hacer el amor. Porque simplemente. Hacer el amor sin tener hijos también está bueno. También. Dice, en fin, era todo. Abrazo a todos y un besito coqueto en el cuello a la moda. Adiós, nubecinos. ¡Nubecinos! ¡Ahí está! Nubecinos era las chicas. Y yo le dije las pajitas. Nubecinas. Nubecinas, bueno, pero no nos dice nubecinos. Pero acá está. El que empezó con todo este quilombo, con este desmadre, que fue Milan, que fue preguntó por una de las viejas si se había suicidado. El culpable. Señálenlo. Ahora no me acuerdo el programa. ¿Cómo era? Nubeluz. Nubeluz. Nubeluz. Ah, sí, era. Tenía relación. Nubecinas. Nubecinas. Las nubecinas. Hola, ¿qué tal vecina? ¿Cómo le va? ¿Viene a pedir azúcar o algo así? Bueno, que los acompañen en la magia, la fantasía y las estrellitas de colores. Mira, Nache, antes Sergio el bailador. Posdata. ¿Por qué aunque? Que sé que los premios MTV son una pedorrada, los termino viendo. No estuvieron tan malos este año, no ¿verdad? Tan mal. Estuvo Korn, Iggy Pop cerrando con Last for Life. Last for Life, casi Last me muero. For Life. No, no estuvo nada mal. Lo único que estuvo muy bien, que ganó muchos premios, Molotov. Sí, a nosotros bueno. nos gusta mucho esa banda y los queremos mucho. Estuvo también muy bien que prácticamente los argentinos no ganaron ningún premio. Se hizo justicia, porque lo que estaba presentado era lamentable, casi todo. Sí. La plasticidad de Cerati. La plasticidad de Cerati, muy respetado. Bueno, sí, es respetado por su carrera. Sí, claro. Sí, pero es demasiado argentino a veces. ¿Y cómo se llama este? ¡Qué patético papel hicieron los Catupecu! Los Catupecu también. No me gusta para nada, ¿eh? Estuvo bien lo de Ricky Martin, que mucho no tenía que ver ahí tampoco. ¿Qué al pedo estuvo Ricky Martin? Estuvo al pedo. Ricky Martin no tiene sentido que esté en la premia de los MTV, nada. Y Natalia Lafourcade, que todavía la tengo en estudio. No sé si matarla en un frasquito. Sí, no sé, estamos estudiando, amigos. Si le faltan unos par de días. Si matarla de un aquí. Si la quieren venir a buscar, vengan a buscar a Natalia Lafourcade, porque creo que no vamos a llegar a nada bueno con ella. A ver, bueno, los Sum 41, que estuvo también. Bueno, por eso, los terminaron. No estuvo tampoco. Bueno, y la conducción de Diego Luna, que estuvo fantástico. Sí, estuvo, o sea, ese chavo realmente se las trae, es fantástico ese cómo conduce y todo, ¿no? Bueno, ¿cómo odio a Vicentico? Dice, por último, para retirarse y irse, nuestro amigo Milan H., antes conocido como Sergio el Bailador. Odia a Vicentico. Está bien, porque Vicentico a veces es como que tiene olor a bolas, ¿no? Sí. Usted se imagina que se encuentra, hola, ¿qué tal Vicentico? Y hay olor a bolas, ahí es así como sucio. Pero bueno, es un buen músico, a nosotros sí nos faltaron los Babasónicos. Nos caen los fabulosos Calla. De Argentina faltó lo mejor. O sea, lejos faltó lo mejor. Fue nada, ridiculizados. Así que bueno, al carajo. Hola, gurises, ¿cómo andan todos? Ah, el Coloco. Sí, es el Coloco. Ah, lo reconocí, lo reconocí. Lo reconozco. Dice, anda, ¿cómo anda todo por el espacio? Che, anda todo como así, el hurto, ¿no? Claro, sí, como el hurto. Y el hurto, porque nos robaron una parte de la nave. Soy Joroco y quisiera. Uno no puede estacionar la nave en ningún lado. La inseguridad no es mundial, es universal. Uno que estaciona una nave y tiene un marciano pedorro. Sí, y ya te, así como que te manotea. Quería sacar la lucecita de atrás. Te manotea la lucecita de atrás. nada. Dice, no, loco, porque... Y había otro que también se quería llevar el simbolito adelante. Son los lugares que va la muda. Porque dice, no, a mí me gustaba el hip hop, decía... No sé si era marciano este. Me gusta el hip hop y me quiero colgar esto en la adelante. Que no puedes, le decíamos, porque esto forma parte de la aerodinámica de la nave. Si nos saca eso, quizás nos caemos. No, al carajo. ¿Hacia dónde? Sí, y me parece que se lo llevó al final, porque... Bueno, dice... estaba con el joroco. Qué buena experiencia tuve el sábado, dice. Tomé un montonazo de cerveza. Me recontraempedé y campanita, encima... está hablando joroco. Está hablando joroco. Dice, y encima cogí como hacía rato que no cogía. ¡Ah, mire qué bien! ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Locos, todavía estoy cansado y algo resacado. Y encima, para suerte mía, la mina que agarré está buena. Claro, no es que... un barallo. Uno, claro, porque en ese estado podía ser cualquier cosa. Exacto. O sea, podía ser un famoso drag queen misionero. Podría ser misionero. De ruleros. Sí. No. Y el joroco a la hora decía, bueno, a esta hora ya, con tal de que sea de la especie humana, yo... Exacto. Está bien. Vamos para adelante. Inclusive hasta ovejas permito, decía el joroco en un arranque así de amor hacia todo tipo de criaturas. Sí, pero, los pajaritos no, porque eran muy chicos. Los pajaritos no. Porque no, que te la pique un pollo, que te la folle un pez. No, y, porque ahí hay tucanes enormes. Hay tucanes, sí. Que debiera haberlo, debiera haber ese tucán. El joroco... Es joroco. Sí, no sé por qué comparte esta intimidad con nosotros. Está bien, pero porque digo, está feliz. Claro, pero... Está feliz. Me gustó eso de agarrar una mina que estaba buena, que es como un lugar así... ya va, campanitas. Como una verdulería, pero de mujeres, ¿no? Claro. Entonces va el tipo medio pedo y dice, a ver, y manotea una. Deme una, voy a la suerte. Generalmente a esta altura y en ese tipo de locales, ¿no? Se ven los culitos, sí. ¿No? Entonces uno seguía más o menos por los culos, el pelo más o menos, un culo, a ver, se da vuelta una teta y manotea. Sí. Y se la lleva a algún lado. Si ella quiere, lógicamente. Sí, joroco, ¿tú te fijaste si no te faltaba la cartera, la billetera? ¡Oh, si tenías todo el dinero, si está... No, porque ahora luego... Bueno, gurises, nada más, dice. Solo quiero mandarles al Capitán Minilo una chingada, loco. Siempre puteando contra todo el Capi. Mejor onda, cabrón. Dice, postdata. En mí contra el chat el otro día. ¿Tú estás tentando al chat, Mico? ¿Tienes un trabajo de sorpresa? No lo creo. Yo tampoco. Tengan cuidado, amigos, los que están en el chat, porque a veces entran así como individuos... Fíjense, que muestra el documento, alguna mierda. A veces entran, ¿cómo se llama? Usuarios malintencionados. Sí, usuarios malintencionados. Bajo el nombre de Mico, están echando las pelotas. Así que, bueno, muchísimos mensajes más. Bueno, estaremos con un amigo de Austria, con Will Kerman, con Ichiwa Rochi, nuestro querido amigo Yotomate Uji, con Helio Mejía, con Careca, con La Diva, con Michi, veo con... muy mal la tierra. Bueno, con todos los mensajes que llegaron, son muchísimos y amigos, les queremos agradecer de todo corazón. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como una jaula. ¿Como una jaula? Sí, de pajarito, chiquitita, y tiene trampera arriba. ¡No! Y tenga o sea que hay uno que está dentro mal. Sí. Y otros que los van a cazar. Y los van a cazar. Ah, tengan cuidado, bueno. ¡Hijo de puta! Lo importante es que haya alimento, por lo menos, porque a veces los cazan a los pajarillos y nos dejan así. Agua. Nos dejan a la buena de Dios sin alimento y sin la necesidad agua, de básica que eso. Tenemos ¿qué? Al mundo le falta agua. No sé, a la jaula. Agua mierda. Potable. Claro. Bueno, damas y caballeros, nos estamos yendo por izquierda, por derecha, por donde vengan sus monitores, por favor, por donde nos escuchen, a través de la cadena de retransmisoras terrestres. Cadena de retransmisoras terrestres. Radio Mix. Radio Mix, la FM 93.5 en Tandil. Frecuencia cero. La FM 92.5 en Capital Federal y Sureste de Gran Buenos Aires. GDL Gay Radio de Guadalajara para el mundo. La única emisora incluyente. Ahí está la GDL Gay Radio. Cadena 103. Cadena 103 Olavarría de Lola, Prida, Salazar, Tapaqué, Azul y Bolívar. Un abrazo para toda la gente de Bolívar y de Olavarría que están así como locos con Cadena 103 a full. En caso Gualeguaychú. Chacalito, toda su locura de la FM Máxima ahí en Entre Ríos, en caso de Gualeguaychú, le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Canal 71 de VHF, Cura Fiestero, un abrazo grande. Tengo un mensaje buenísimo acá de Cura Fiestero que se lo robé al Mico, le llegó al Mico en realidad el fin de semana cuando estaba solo y triste. Nos vamos, amigos. Bueno, nos vamos, es verdad. Adiós. Nos vamos si alguien más poderoso que nosotros, así lo decía, mañana nos reencontraremos. Sí, si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso Gabriel de Houston. Él sabe por qué, ¿eh? Bueno, gracias, damas, Gabriel. Gracias, Gabo. Un abrazo grande. Señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Nos despidiendo, nos